ahora unos métodos para purificar el agua. El primer método es de hervir el agua. Se hierve el agua en la estufa para desinfectar. Se deja 5 minutos reposando. El segundo método se llama cloris. Consiste en disolver 2 gotas de cloro en agua. El tercer método se llama sodis. Se deja reposar el agua en el sol por 5 horas en una botella de plástico transparente.